A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Redondel, el que corresponde al 18 de enero del año 2010, el primer programa de este año que vamos a compartir después de 15 días de vacaciones, 15 días de descanso. Después les cuento por dónde anduve, qué vi, qué me llamó la atención en estas, por suerte, vacaciones después de un 2009 de mucha actividad, mucho trabajo, y ahora volviendo aquí a hacer el programa, hacer la radio y, bueno, por supuesto, mis otras actividades habituales. Hay mucha información. Lamentablemente hemos empezado un 2010 con demasiadas noticias políticas internacionales y lamentablemente no de las mejores, que son las que, como siempre, más nos gustan dar, aun cuando, es verdad, los medios solemos hablar más de las noticias malas que de las buenas. Pero no me gustan, al menos a mí y creo que a muchísimos colegas, periodistas, profesionales de los medios, no nos gusta dar, hablar, tratar y analizar las noticias malas, que nos gustaría que cada vez hubiera menos, y lamentablemente no es así en todo el mundo, ¿no? Vamos a hablar de Haití, vamos a hablar de la actualidad política aquí en la Argentina con el conflicto entre Martín Redrado y el gobierno nacional, aunque Martín Redrado forma parte del gobierno nacional, digámoslo así, entre la presidencia y el presidente, la presidencia de la nación y el presidente del Banco Central, y algunos otros tantos temas interesantes que tenemos en este programa que va a durar una hora y que podés escuchar desde www.elredondel.com.ar, que es nuestra página en donde siempre hay más información, otras noticias, otros comentarios, opciones de participación, toda la información que no llegamos a presentar aquí en el programa, cómo podés descargar el programa, desde qué radios podés sintonizarlo en distintos puntos de la Argentina y en qué horarios, también cómo podés escucharnos desde iTunes. Todo está en nuestra página allí en www.elredondel.com.ar. También podés escucharnos a través de Facebook, podés seguirnos en Twitter, todas las distintas alternativas que te proponemos para que estemos siempre en contacto. Opinen, sugieran, mandes mensajes diciendo que te gusta y que no del programa, lo que tengas ganas, como siempre. Además, vamos a tener muy buena música, vamos a tener un recuerdo de otros tiempos, como siempre, también en el programa. Todo esto durante 60 minutos aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Esta propuesta que es un poco radio, un poco gráfica, un poco internet, un poco todo, en definitiva. Me queda para este principio recordarte que nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar. También tenemos un MSN, elredondel@hotmail.com. Ya te dije Facebook, ya te dije Twitter, las distintas alternativas para estar en contacto. Mi nombre es Nicolás Eleve. Dejamos inaugurado oficialmente este programa de esta manera. Nos vamos, como siempre, a escuchar muy, pero muy buena música, un clásico en vivo. Bajamos los decibeles porque llega música muy, muy especial para este momento. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Circles in the heaven. Prehistoric of his trucks got the city to himself. Echoes and roar, dinosaur. They all do in the monster mash. Taxis and all, only taking calls for care. Don't have a hand. All I can do is send it to you.

la información que nos cuenta el número creciente de muertos como consecuencia del terremoto que afectó Puerto Príncipe, la capital de este país, que tiene una historia muy llamativa, muy interesante, muy angustiante al mismo tiempo. La verdad, hablar de lo que está sucediendo en Haití en un programa como el nuestro, que es semanal, es de alguna manera poco posible de hacerlo, ya que la información, cualquier información que nosotros brindemos o presentemos o analicemos hoy en este instante sobre el tema Haití, va a quedar completamente desactualizada por los acontecimientos que minuto tras minuto se van sucediendo. Lamentablemente, el número de víctimas, las implicancias políticas, los esfuerzos nacionales o internacionales, las enfermedades que se van a empezar, ojalá no, pero todo hace pensar que van a empezar a ocurrir a partir del número de fallecidos y de la falta de estructura que tiene el país para enfrentar semejante crisis humanitaria. Todo este tipo de hechos que están ocurriendo segundo tras segundo hacen que sea muy difícil en un programa como este, que es semanal, hacer este tipo de acercamiento. Así que preferimos aquí en El Redondel acercarnos a los orígenes de la historia, hablar un poco sobre Haití, porque sabemos poco sobre este país que se encuentra en la isla La Española, la primera isla a la que llegó Cristóbal Colón en el año 1492, que tiene muchas particularidades. La principal es que esta isla está compartida por dos países, la República Dominicana y la República de Haití. Es una historia muy interesante la de este país, que logró su independencia en 1804, el único país del continente americano que tiene una independencia anterior son los Estados Unidos en 1776, y tiene una historia realmente muy curiosa, porque en 1697 España le cedió a Francia la parte de la isla que actualmente es Haití. Pasó a llamarse Saint-Domingue, la versión francesa de Santo Domingo. Y en esta zona los franceses instalaron un sistema especialmente esclavista, más de 300.000 esclavos, solamente 12.000 personas libres de origen blanco y mulato fundamentalmente, hasta que en 1769 surge la revolución haitiana, sacerdotes de origen vudú y distintas figuras públicas luchan contra los franceses por un lado, pero también contra los ingleses y contra los españoles, hasta que en 1804 Jean-Jacques Dessalines declara la independencia de Haití. Pero luego de esta primera independencia hay una sucesión de momentos muy terribles para este país, del que en general se habla por su pobreza, por su marginalidad y su crisis. Lo primero, o uno de los primeros grandes datos, fue la primera invasión de los Estados Unidos en 1915. Desde 1915 hasta 1934, Haití estuvo bajo el control de los Estados Unidos. En 1957 llegaría François Duvalier, Papá Doc, tal y como se lo conoció a Haití. Va a gobernar dictatorialmente, con ayuda militar y financiera también de los Estados Unidos, hasta que en 1971 le sucede su hijo Jean-Claude Duvalier, esto de una manera completamente dictatorial, antidemocrática. Luego, en el año 86, se exiliaría Jean-Claude Duvalier por una insurrección popular. Vendrían desde el año 88 en adelante una serie de una sucesión de elecciones con presidentes democráticos y golpes de Estado. Es muy recordada la crisis del año 1991, la famosa crisis del presidente Jean-Bertrand Aristide, que es depuesto y que permite o habilita la llegada de un grupo de cascos azules de Naciones Unidas, de esta misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Se la conoce en ese país y en el resto del mundo como la MINUSTAH, con H final, misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que controla buena parte del país mientras la crisis continúa. ¿Y cuáles son algunos datos de esa crisis o algunos de los datos más importantes del país? Bueno, lo más importante tiene que ver con una población de 9 millones de personas de origen africano, fuertemente. Tiene que ver con una economía realmente en crisis desde hace muchísimo tiempo, porque el país se basa en la agricultura de subsistencia a pequeña escala. Tiene muy pocos puestos de trabajo nuevos. La mayor parte de la gente no tiene opciones para alimentarse. Es poco lo que hay de comida. El 70% de los haitianos vive bajo la línea de la pobreza. Los pocos que están preparados se van del país. Los haitianos con niveles educativos elevados emigran. 1 millón de haitianos vive en la República Dominicana. Y al mismo tiempo, otro de los datos que muestran la gravedad de la situación en Haití es que esta isla, la isla de la Española, que tiene suelos montañosos y algunas llanuras, en el lado haitiano está fuertemente deforestada. Son tierras actualmente estériles, fundamentalmente por la explotación forestal excesiva que se dio a lo largo de todo el siglo XX sin ningún tipo de control. Esto llevó a una tremenda escasez de agua potable, a diferencia de lo que ocurre del otro lado de la isla, en la República Dominicana, que con un clima parecido y con una situación geográfica por supuesto también similar, tuvo una política, según explican los especialistas, especialmente cuidada en lo que tiene que ver con la forestación y su naturaleza, y esto ha permitido que sea muy diferente la situación geográfica, la situación en cuanto a la naturaleza de un lado y del otro de la frontera de la República Dominicana y de Haití. Son cerca, como les decía, de 9 millones de personas que viven en una situación de precariedad desde hace muchísimo tiempo y que no tienen prácticamente nada desde hace realmente muchos años por sucesivas invasiones, controles extranjeros, por líderes autoritarios que han sumido a la población en una total pobreza y marginación con el apoyo de algunos y la indiferencia de muchos otros. Actualmente, algunos países como el nuestro, la Argentina, pero también Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, los Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Jordania, Nepal, Pakistán, Paraguay, Perú, Sri Lanka y Uruguay están encabezando, están participando en esta misión para la estabilización en Haití ya desde hace varios años, desde el año 2004. Los cambios no han ocurrido porque Haití no solo necesita este tipo de ayuda, necesita dinero y mucho dinero que tiene que venir de alguien y que nadie, por supuesto, desde afuera tiene intención en brindar y en apoyar. Mientras tanto, la situación es terrible, la crisis es terrible. He leído en estos días en los diarios algunos comentarios, incluso en algunos diarios como La Nación, de algunos lectores mismos del diario, hablando de del hecho de que Haití de alguna manera merece esto que le está ocurriendo, porque son personas que es un país que no puede ofrecer nada y que no tiene nada. Ahora, ¿qué ocurre con tantos otros países pequeños, con mucha población, que están en otros países, en otros continentes, en Europa o mismo en América, y sin embargo tienen una situación estable? Alguien ha explotado durante más de un siglo Haití y se ha llevado todas sus riquezas, todo lo que Haití podía dar, y hoy Haití no tiene nada para su gente y nadie encuentra una manera, ni en forma democrática, ni en forma autoritaria, ni desde adentro, ni desde afuera, para reencauzar una crisis que es humanitaria, que es económica, que es política y que es realmente muy profunda, y mucho más por este terremoto del pasado 12 de enero, que ha dejado un número impresionante de víctimas. Y entre esas víctimas, al menos según algunas fuentes que la verdad con tanta información y muy cruzada no las podemos, digamos, no podemos jugarnos por estas fuentes, pero sí hay distintas fuentes que llegan desde Haití que hablan del fallecimiento de un artista, entre tantas otras grandes figuras, políticos, funcionarios, gente común. Estamos hablando de más de 150.000 muertos, y uno de ellos, según las informaciones, es Sweet Mickey, o Michael Martelli, así es su nombre verdadero. Sweet Mickey es un artista, fue un artista haitiano popular en todo el Caribe. Nació en Puerto Príncipe el 12 de febrero del año 1961, compositor, músico, activista sociopolítico, y que tuvo un éxito impresionante en toda la región, llevando la música típica de Haití a los Estados Unidos y al resto de América. Estamos hablando del compás, es un ritmo, ya lo vamos a escuchar, una mezcla entre jazz, ritmos folclóricos africanos, haitianos, algo de música afrolatina, cantada en el creole, que es el idioma original de los haitianos. Esta música es terriblemente popular, no solo en Haití, como les decía, también en otras partes, en otras regiones. Y bueno, falleció, según, como les decía, las informaciones que se publican, en el Hotel Montana, durante el terremoto en Puerto Príncipe. Ojalá esta información luego sea desmentida, pero es lo que en este momento se está diciendo. Vamos a hablar de Haití, como hemos hablado, contando un poco la historia y qué es lo que ha pasado y qué explica que Haití sea tan pobre, a diferencia, por ejemplo, de la República Dominicana. Pero también quería en este momento recordar a Haití o hablar de Haití desde su música, desde su arte, desde su creatividad, y en la persona de Sweet Mickey, este músico que además de ser músico fue un gran luchador por causas sociales. Trabajó donando tiempo en la lucha contra el HIV, que tanto afecta a mucha gente en Haití, una persona comprometida. Y bueno, de alguna manera Haití es mucho más que lo feo que viene en la televisión, lo que vemos en las noticias. También Haití es cultura, es arte, es gente que quiere salir adelante, es música, es vida. Y esto es lo que queremos que cada vez mejore, crezca, se profundice, y también poder mostrar este aspecto de este pequeño país, el más pobre del continente americano, uno de los más pobres del mundo, del que tan poco conocemos. Vamos a escuchar a Sweet Mickey, ¿les parece? Esta canción de Sweet Mickey que está sonando aquí en el Redondel se llama I Don't Care, no me importa, y esto es lo que quizás debamos entre todos empezar a cambiar, no solo de Haití, sino de todo el mundo, esta visión global que deberíamos tener, de cuánto nos debería ocupar, preocupar lo que ocurre tanto acá adentro, tanto en nuestro país, tanto cerca nuestro como más lejos, porque en definitiva estamos todos en el mismo barco. Sac pas content, sac pas content. chic. Nous chargez fanatique, vieux gardez, nous n'avons pas qu'à passer. C'est pas problème, pouvoir. Nous faisons ça, nous voulons dans tout pays. Le pays nous appartient, voilà le problème de ce pays. C'est pas problème, l'argent. L'on paraît dans la boucle de jazz là. Où est tête? Où est Acura? BMW? Pathfinder? Nissan Patrol? Isuzu Trooper? Où est Kanté? Libre de Turi? Cherchez comprendre, c'est comprendre, essayez comprendre. Pour que ça y aura, il jazz là comme ça. Yo dit bon Dieu, grand Bali, va qu'on se barre. Yo, et trois belles, dit monsieur Gapmené. Yo, grand bon Dieu responsable. Yo, va qu'on ça, puis yo dit sous nous encore. Et depuis, yo panique nous, c'est là ça, nous même nous plus sauvages. On est gentil. Si nous croisons avec yo, bon la commune. C'est pas le www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate, es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Y llegamos a la mitad del programa del día de hoy. Este programa, el primero de enero del año 2010, es momento de recordarte cómo podemos estar en contacto a través de nuestro correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, también a través de nuestro MSN elredondel@hotmail.com. En Facebook nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Si querés, te haces fan, sos amigo, mandas mensajes, escuchás el programa desde Facebook también. Todo lo que quieras, todas las alternativas, formás parte del grupo, lo que tengas ganas. En Twitter también nos podés buscar, simplemente somos El Redondel. Estamos en casi todas las redes sociales, con todas las alternativas. Búscanos por Google, podés escucharnos a través de iTunes. También podés oír el programa en distintas emisoras, en distintos puntos de la Argentina, que descargan este programa semana tras semana y lo incluyen en distintos horarios en sus programaciones. Si querés saber bien en qué horario, en qué dial, en qué radio, en qué ciudad, podés fijarte en www.elredondel.com.ar, que es nuestra página, desde donde también podés escuchar el programa, leer otras noticias, participar, opinar, ver el Twitter, no sé, miles de cosas. ¿Nos queda algo más? Creo que está todo dicho. También Skype. Bueno, buscanos y encontranos, opiná, decí lo que quieras, criticanos, pedinos música, elogianos, lo que tengas ganas. La idea es, en definitiva, estar en contacto en esta época, en estas modernas épocas de tanta comunicación, aprovecharla desde este punto de vista y, bueno, tratar de poder hacer algo interesante: periodismo, radio, comunicación, gráfica, participación, un poco de todo, que es en definitiva este proyecto que hace ya un rato hemos dado en llamar El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Nos queda algo, casi 30 minutos de programa, un recuerdo. Vamos a hablar de la actualidad nacional, muy buena música, un tema de rock nacional impresionante, muy poderoso. Todo esto en 20 y pico de minutos hasta el final de este programa del día de hoy. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La Usina, el cambio en discapacidad. www.lausina.org. elredondel@yahoo.com.ar. Y a los que tenemos más de 30 años, les propongo que escuchen este diálogo a ver qué recuerdos les trae. No quiero que le digas nada a Pedro. No, claro que no. ¿Por qué había de contarle nada a un chico tan bobo? ¿Qué es aquello, abuelito? Son groselas. ¿Qué son unas groselas? cuidado. ¡Es maravilloso! ¡Qué sorpresa cuando Carlos las vea! Abuelito, ¿ya te viste? ¿Qué? Tienes la boca manchada de rojo. Y tu boca también, Heidi. Y el homenaje del día de hoy aquí en El Redondel, el recuerdo, es nada más y nada menos que a esta gran historia. Vamos a tratar de ir en el tiempo hacia atrás, nos vamos a ir al año 1974, cuando en Japón se estrenó el 6 de enero de ese año Arupusu no Shoujo Haichi, que es el nombre en japonés de Heidi, la niña de los Alpes, este famoso anime. Hemos hablado y hemos homenajeado a lo largo del Redondel en distintos programas varios animes, varias animaciones japonesas. Esta fue emitida por Fuji TV en el año 74, como les digo, y desde el 78 se pudo ver en América Latina. Son 52 capítulos de media hora que narran las historias de esta pequeña niña Heidi, de su abuelo Pedro, una chica, ¿se acuerdan? Clara, que vivía en Frankfurt con una mujer no muy buena, la señorita Rottenmeier. Bueno, una historia que cruzó absolutamente, llegó absolutamente a todo el mundo gracias a esta versión animada, que contó con la más que destacada participación de Hayao Miyazaki en el ajuste de escena y en los planos. Los que no saben quién es Miyazaki, es nada más y nada menos que el director de muchos animes exitosísimos, entre ellos El viaje de Chihiro, también el Mononoke, la princesa Mononoke, Ponyo, entre algunas otras historias del cine contemporáneo animado japonés. Muchos lo comparan con el Walt Disney, o lo llaman el Walt Disney de Japón, una gran figura en el cine en general de Japón, que trabajó en esta historia que a su vez se origina, y aquí vamos al principio de todo, se origina en una novela que escribió Johanna Spyri, una autora de Suiza que nació en 1827 y murió en 1901. Esta historia es un clásico, por supuesto, de Johanna Spyri, que fue publicado en 1880 y 81 en dos partes, un drama orientado fundamentalmente a los chicos, que bueno, tendría distintas versiones, una película en 1937 protagonizada por Shirley Temple, hecha en Hollywood, y definitivamente este gran éxito, el anime del año 1974, varias colecciones de historietas, obras teatrales, hasta un drama musical, e incluso un par de versiones, un par de libros escritos por otro autor, Charles Tritten, de origen inglés, con continuaciones de esta historia, la historia de una niña huérfana, su abuelo, sus amigos, sus problemas, su crecimiento, bueno, que tiene que ver con, bueno, como les dije, la versión del anime japonés, súper exitoso, pero también con este origen en esta novela que leí hace muchos años cuando era chico, y realmente con una descripción impresionante de esos Alpes suizos cercanos a la frontera con Austria y Alemania. Si alguien algún día tiene ganas de leerlo, se consigue fácil el libro original de Johanna Spyri, y también se pueden buscar los DVDs con la historia de Heidi, esta pequeña niña de los Alpes, y un recuerdo impresionante, una gran historia. Eran las épocas en las que buena parte de los dibujos animados que se producían y que se veían en el mundo se basaban en clásicos de la literatura. También ocurrió algo por el estilo con todas las novelas de Julio Verne que tuvieron versiones en dibujos animados. Así que nuestro homenaje en el día de hoy a Heidi, Pedro, Copo de Nieve y nuestros recuerdos de la infancia. Abuelito, dime tú, si el abeto a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí sube. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA 0800-3333-444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y hablemos de la actualidad política en estas horas, en esta semana del 18 de enero de 2010 en adelante. La verdad, con la impresionante información internacional que llega desde Haití, es sin dudas lo que está ocurriendo aquí en la Argentina en cuanto a política nacional, temas de segundo orden, aunque hemos tenido en este principio de 2010 un verano bastante movido, un principio de verano bastante movido, con la intención de del gobierno de Cristina Fernández de alejar de la presidencia del Banco Central de la República Argentina Martín Redrado, Martín Pérez Redrado, tal es el nombre completo del en algún momento llamado Golden Boy, ¿se acuerdan? En la década de los 90 en el gobierno de Carlos Menem. Ha sido una de las noticias políticas más importantes. También el devenir de la actualidad frente al tema ha hecho que cambie bastante el panorama desde el principio del conflicto hasta el momento, este momento en el que estamos armando este bloque del Redondel, porque nos encontramos con un Martín Redrado hoy no tan fuerte como apenas estalló el conflicto, con una Unión Cívica Radical, con algunos rumores políticos en los medios que hablan de que, bueno, si llegara a haber un llamado a sesiones extraordinarias del Parlamento para removerlo, estaría de acuerdo, podría ceder la Unión Cívica Radical en el apoyo a la figura de Redrado, y esto podría poner el fin a la presidencia de Redrado al frente del banco. Redrado, en estas últimas horas, de tener algunas declaraciones bastante potentes a la salida de su casa, a la entrada en el banco, algunas entrevistas que ha dado en las últimas horas, ha dicho que no va a hablar más frente a los medios del tema. Hubo por detrás otros cambios u otros temas que tienen que ver con la justicia. Tras el fallo de la jueza Sarmiento, ahora todo ha pasado a otras instancias judiciales y se está esperando en estas horas algún otro tipo de resolución. En las últimas horas, el diputado Ricardo Alfonsín reconoció en los medios que si él fuera Redrado, él renunciaría. O sea que el panorama parece estar en movimiento, cambiando. Sea como fuere, hay dos temas que, más allá de si Redrado sigue en el cargo, Redrado se va, si tiene que estar hasta fines de o hasta septiembre de 2010, que es el plazo por el que ha sido nombrado o no. Más allá incluso de qué tiene que pasar con las reservas, que esa es otra discusión muy interesante, si tienen que ir al pago de deuda o no, por qué en esta oportunidad, en esta ocasión, esto es menos seguro o menos conveniente o más peligroso, que lo fue o que el mismo, la misma situación, pero se acuerdan unos años atrás cuando se hizo el pago al Fondo Monetario Internacional, que fue una situación similar, se pagó con reservas. Más allá de por qué en aquel momento sí o no hubo tanto revuelo, por qué en este momento no o hay más revuelo, más allá de este tema en sí, que es muy interesante, muy discutible, hay otras cuestiones que han surgido con esta crisis política. Dos temas que me parecen interesantes. Uno, muy muy interesante, tiene que ver con este tema del Congreso y su posibilidad o no de autoconvocarse o de reunirse. Ustedes saben que el Congreso Nacional está en receso, porque así lo dice la Constitución, en el mes de enero y febrero de cada año. Las sesiones ordinarias comienzan el primero de marzo. Al menos esto lo establece la Constitución, la reforma del 94-95 en el gobierno de Carlos Menem, porque hasta ese momento, hasta esa reforma, el Congreso sesionaba en la Argentina de mayo a diciembre. Y bueno, esto, al menos hoy en día tenemos la mitad de los especialistas, y esto habla también del problema, la mitad de los constitucionalistas. Por un lado están planteando que el Congreso puede autoconvocarse cuando no está en sesiones, y la otra mitad de la biblioteca, tal y como se dice, o la otra mitad de los especialistas, dicen que esto es imposible porque quienes tienen o quien tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias al Parlamento es exclusivamente el presidente o la presidenta de turno, ¿no? Quien esté a cargo del Poder Ejecutivo. Este es un tema muy, muy importante y muy interesante para una democracia como la nuestra. Se habla muy poco de esto. Estamos hablando de otros temas o de digamos, del tema de superficie, cuando quizás uno de los temas serios e importantes de fondo es este. ¿Es correcto que el Congreso tenga 2 meses de vacaciones? ¿Es correcto que no quede claro que la Constitución o la legislación no diga claramente y se puede interpretar de maneras tan diversas y disímiles qué posibilidades o no tiene el Parlamento frente a este tema? En el fondo hay otra discusión que en el Redondel hemos planteado en varias oportunidades, que es tener en claro que la Argentina sigue siendo un país, es fundamentalmente un país presidencialista, que la estructura de gobierno y de gestión de la Argentina está copiada a la imagen de los Estados Unidos, que nuestra primera constitución, la de 1853, se inspiró en esta constitución, en la constitución de los Estados Unidos, casi como ocurre en todo el resto del continente americano, y que nuestro parlamento no tiene tanto poder como el ejecutivo, y que también vale la pena recordarlo, en la reforma del 95-94, cuando sobre todo Raúl Alfonsín, que tras su fallecimiento se lo revalorizó en varios aspectos, trató de avanzar en la posibilidad de abrir el sistema a un sistema más parlamentario, con un presidente resguardado, un primer ministro que gestione y que tenga a cargo el gobierno y que pueda funcionar como un fusible, tal y como ocurre en varios países europeos. Fueron la mayoría de los políticos, tanto del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical y de las principales fuerzas, al menos en aquel contexto, las que se opusieron fuertemente a un modelo parlamentario aquí en la Argentina. A lo máximo que se llegó fue a esta figura del jefe de gabinete como ministro coordinador, que no termina de ser el responsable de la gestión de gobierno como ocurre en Italia o en otros países europeos. Pero me parece que este sí es un tema interesante, un tema político muy fino. ¿Puede el Congreso sesionar por voluntad propia? ¿Puede convocarse? ¿Quién puede hacerlo? ¿Tiene el vicepresidente esas posibilidades o no? Bueno, este es todo un tema muy muy interesante. Y el otro tema muy interesante, y que nos obliga a nosotros periodistas a hablarlo con nuestros lectores, con nuestros oyentes, y también es un tema que implica un mayor trabajo para la gente que escucha radio, lee diarios, mira tele, es entender cómo están funcionando los medios frente a todo este conflicto, cuáles son los intereses que están teniendo, a favor y en contra de qué. Es complejo porque según a quienes en esos medios se cite, desde el oficialismo, desde el progresismo, desde la derecha, la Unión Cívica Radical, desde los opinadores, con esto quiero decir los formadores de opinión, los periodistas, los politólogos, encontramos panoramas realmente muy distintos sobre la realidad argentina, sobre si vamos a crecer en este 2010 o es una situación de estancamiento, sobre el riesgo que representa el uso del dinero para el fondo del bicentenario, de las reservas, o no, la conveniencia. Es realmente muy opuesta el punto de vista y el análisis, la interpretación y la postura. Y en los medios hay claras posiciones que tienen que ver con los intereses económicos, políticos de cada uno, los candidatos que van apareciendo o dejan de aparecer, con quién juegan o con quién dejan de jugar. Todos estos medios, desde los oficialistas a los opositores, y cada uno de estos medios, por supuesto los oficialistas, a favor del matrimonio Kirchner, sea la figura de Cristina o luego la de Néstor, seguramente el candidato para 2011, del, digamos, del oficialismo. Pero luego empezamos a ver también cómo los distintos medios van tomando posturas según las cercanías o lejanías con el gobierno, en los candidatos, en quienes opinan, en quienes tienen minutos de pantalla, en tales o cuales cercanías. Y es muy complejo tratar de llegar a conclusiones. Lo digo como profesional de los medios, y creo que es mucho más complejo para un televidente, para una persona que no tiene tanto tiempo para leer todo, escuchar todo, seguir y tratar de complementar los baches de información o las tendencias, las intenciones de información de un lado y del otro para tratar de lograr un equilibrio informativo. Es bastante complejo y hay que estar bastante atento, ser muy curioso en este periodo, tratar de informarse muy bien, ir a todas las fuentes, lo más que podamos leer, escuchar, ver, siempre va a ser mucho mejor, no cerrarnos. Es terrible, en general hay una tendencia a creer que cuando hay dos o tres posibilidades o cuatro, una tiene que ser la correcta. Cuando es no pueden estar todos en lo cierto, sino que uno es el que está en lo correcto de tres o cuatro voces o de dos o tres. Es terrible cuando quizás todos tienen razón o todos en parte tienen razón, y cuando en vez de estar en blancos o negros estamos en grandes grises y todos tienen alguna cuota de razón. Esto nos obliga a un trabajo intelectual mucho más enorme y también paradójicamente, si bien es buenísimo, genial tomar posturas, pero tratar de no ser dogmáticos u obsesivos frente a las posturas que tomamos. Esto lo digo también porque no podemos dejar de ver, de interpretar nuevamente, como les estoy diciendo, cuáles son los intereses que se tienen en los medios, en las empresas, en los candidatos, en los políticos, de un lado y del otro, más teniendo en cuenta que los medios y los políticos están muy conectados en estos últimos años en la Argentina. Lo han estado siempre, pero en estos últimos años también los canales de televisión con sus dueños. Hay un correlato muy interesante para investigar quién es el dueño de cada medio, quién es el dueño de cada radio, de cada canal, de cada diario. ¿Por qué están diciendo lo que dicen? ¿Por qué aparece tal persona o no, tal funcionario o no, tal economista o no en ese medio? Y es muy desgastante realmente, y es muy interesante, pero es muy desgastante. Hay que tener mucho tiempo para poder hacer este seguimiento. En este conflicto del Banco Central ha habido eso, sin dudas. Está en este tema que aparece, hay otros temas de fondo. Los otros temas de fondo sin duda son el papel de la oposición, la necesidad de la oposición de proyectarse a futuro, el rol del vicepresidente Julio Cobos, la necesidad del gobierno de sostener la economía frente a un 2010-2011 que bueno, necesita justamente el gobierno, quiere mantenerse en el poder y para eso necesita mayor caja, mayor seguridad económica. El rol de las grandes empresas y los grandes bancos que estaban a favor, paradójicamente, de usar las reservas y en contra de la oposición, aunque muchos lo han callado. El rol de los medios perjudicados puntualmente por la ley de medios. Es todo un tema muy complicado, muy interesante. Y así viene la política en este principio de 2010. Vamos a estar atentos a qué ocurre, cómo siguen jugando todos estos actores. Oposición, distintos partidos de la oposición, progresismo, derecha, radicalismo, más el gobierno por otro lado, los medios y otros actores políticos, económicos, figuras que andan dando vueltas, que opinan, que tienen que ver, que se apoyan, que se retiran el apoyo. Y bueno, hay que estar muy muy atento. Quedó larguísimo esto y ya se acaba el programa, así que hasta aquí llegamos, nos vamos con música, si les parece bien. Saben, quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un huevo. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un huevo. Saben, quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un juego. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un juego. Último tema del programa del día de hoy, Las Pelotas en el Redondel. Saben. Verás, siempre estarán. Hemos terminado con este programa de El Redondel, el que corresponde a la semana que comienza el 18 de enero de 2010. Gracias por todo, hemos vuelto después de las vacaciones. Estuve por la costa, en el próximo programa les cuento qué tal la vi. Mucha gente, un éxito de gente. Pero un poco sucia, a decir verdad, la ciudad Mar del Plata y zona de influencias. Gracias en serio por todo, por escuchar, por estar, por visitarnos en www.elredondel.com.ar, por las opiniones, los mensajes, los saludos, por todo, como siempre. Nos encontramos en 7 días y, bueno, pásenla bien. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.